Como ya hemos notado, el esqueleto de una iglesia consiste en una serie de verdades no negociables sobre las cuales no se puede ceder en nada. Con un esqueleto óseo, esas verdades son rígidas e inflexibles, constituyen la columna vertebral del ministerio bíblico. Pero a semejanza de todo cuerpo vivo, la iglesia no puede existir solo como un esqueleto. Un cuerpo físico tiene órganos como lo mantienen vivo y funcionando. Como pueden ver, aquí están los órganos del cuerpo, ¿verdad? Así pues, la iglesia debe tener sistemas internos, es decir, ciertas actitudes espirituales. La vida de una iglesia proviene de esos sistemas. En las escrituras podemos ver algunos versículos donde se compara a la iglesia con la anatomía de un cuerpo. Y son varios, nomás yo les voy a leer unos dos. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la meta del pastor y de los líderes de una iglesia debe ser la de generar actitudes espirituales apropiadas en los corazones de los creyentes. Ellos no pueden simplemente decir, usted necesita hacer esto o aquello. Ellos deben generar esas actitudes espirituales que motivarán a las personas al comportamiento correcto. Una persona puede hacer algo bueno exteriormente y no obstante tiene una mala actitud. Sin embargo, el comportamiento exterior debe ser el resultado de las buenas actitudes. Es sumamente importante desarrollar en las personas las actitudes espirituales que puedan producir respuestas correctas. Si las actitudes espirituales correctas se encuentran presentes en la iglesia, implementar una estructura adecuada nunca será problema, porque las personas controladas por el Espíritu van a hacer las cosas a las que el Espíritu les guía, porque se conformará con el modelo bíblico de la iglesia. Una iglesia debe trabajar con las actitudes de sus miembros. Por lo tanto, la meta del ministerio debe ser la de generar a las personas las actitudes espirituales correctas. Y vamos a empezar con la primera actitud, que es bien importante, y es la obediencia. La obediencia está a la cabeza de todas las demás actitudes. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. No se dedica a buscar arreglos, simplemente hace lo que dice Dios en su palabra. Es muy importante para nosotros tener la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, de modo que sepamos cómo ser obedientes. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia es mucho mejor que un acto externo de adoración. Además, la obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Y hay otras razones muy, muy importantes por las que debemos vivir en obediencia. Para glorificar a Dios, para recibir bendiciones. Y anoten por ahí, en Deuteronomio 28, ahí vemos que del versículo 1 al 14, viene una lista de las bendiciones de la obediencia. Y del 15 al 68 vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Y es bien, bien importante conocer. Entonces, para dar testimonio también a los incrédulos, es otra razón, ¿verdad? por las que debemos vivir en obediencia y ser un ejemplo para otros cristianos. Entonces, el ser obedientes también nos permite ser llenados con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos con el Espíritu, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que nos observan cómo vivimos. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, deberíamos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Igual en Mateo 7:13, 14 nos dice que el camino que lleva a la salvación es angosto, y lo es porque está limitado por la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que afirmar a Cristo como Señor, someternos a su señorío. Eso significa vivir una vida de obediencia. Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos lo dice en su palabra. Ahí es donde vamos a conocer el corazón de Dios, el pensamiento de Dios para nosotros. La meta del ministerio debe ser la de formar un pueblo obediente. Y es por eso que estamos empezando con este seminario, para enseñarnos a ser obedientes. Esa ha sido siempre la intención de Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos obedecer y punto. Es triste que cuando nos vemos confrontados con la verdad divina, que nos convence de algo que no es correcto en nuestras vidas, sigamos en nuestro camino de desobediencia. Por ejemplo, supongamos que escuchamos un sermón acerca del perdón y tenemos por ahí a alguien que sabemos que necesita que lo perdonemos. Y no pedimos perdón y queremos seguir en nuestra amargura, entonces nos negamos a perdonar. Eso es desobediencia. En otras palabras, dice, perdón, en 1 Pedro 1 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estén seguros de que sus prioridades están en buen orden. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vivan en la manera que vivían antes de ser cristianos. Tienen que ser hijos obedientes. Ya no tenemos que hacer lo que hacíamos antes. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pablo, en Romanos 16, 19, dice, al elogiar a los cristianos en Roma, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Si nosotros, como cristianos, no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nos convertiremos en personas inactivas e ineficaces. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu nos enseña una verdad, debemos aplicarla. Apliquemos la palabra a nuestra propia vida. Cuando obedecemos lo que Dios nos ordena en su palabra, hay la seguridad de crecer en madurez espiritual y podemos ser más útiles en las manos de Dios. La segunda actitud que vamos a estudiar en esta tarde es humildad. Un cristiano debe cultivar siempre la humildad. Lo opuesto a la humildad es el orgullo, la arrogancia, que es una actitud que Dios aborrece, que a menudo estamos luchando con esa actitud en nuestro diario vivir. La Biblia habla con frecuencia acerca de la humildad. Y yo traigo una lista muy larga de versículos. Se los voy a mencionar algunos. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Aquí no se está hablando pobres en económicamente, sino en espíritu. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es bien importante ese temor reverente que debemos de tener a la palabra, a lo que Dios dice. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estando cada uno a los, estimando, perdón, cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sí, aquí están los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu. Dice aquí que lo único que tenemos para ofrecerle a Dios es lo que Él nos dio mediante el don de la salvación y del Espíritu. No podemos recibir reconocimiento por eso. Debemos darle la gloria a Dios en todo momento. No tenemos razón para enorgullecernos de esto. Debemos desear de todo corazón ser humildes. Eso no quiere decir que tenemos que desvalorarnos a nosotros mismos, porque en Cristo somos eternamente valiosos. No olvidemos que Cristo es quien nos hizo valiosos. No lo ganamos por nosotros mismos. Somos de valor para Dios porque fuimos redimidos y santificados. Eso nos capacita para servirle. Y hasta aquí de ello, le cedo la palabra a mi esposo. Gracias. Thank you.